Aquí, condenado como un perro, solo y triste en este infierno, sin esperanza aquí estoy. Y hoy que es día de visita, solo usted y una bolsita que me trae con amor. Mamá, me he enterado de que sale por las noches a vender un cadáver y una ilusión. Y sé que recibe los desprecios y moneda va juntando para un hijo pecador. Aquí estoy, de rodillas, madre mía, el único que ha pecado, el único que ha fallado, de los dos aquí soy yo. Aquí estoy para cuidarte, mamá, darte una tarde de amantes con ángeles que te canten y yo pidiéndote perdón. Las noches son muy frías y aunque falte la alegría me consuelo con vivir. Ya ves que no valen mis esfuerzos porque ya no tiene precio ni el castigo ni el dolor. Mamá, me he enterado de que sale por las noches a vender un clavel y una ilusión. Y hoy que es día de visita, solo usted y una bolsita que me trae con amor. Aquí estoy, de rodillas, madre mía, el único que ha pecado, el único que ha fallado, de los dos aquí soy yo. Aquí estoy para cuidarte, mamá, darte un altar de diamantes con ángeles que te canten y yo pidiéndote perdón. Sí, yo pidiéndote perdón, porque yo soy el único que ha fallado de los dos. Aquí estoy, de rodillas, madre mía, el único que ha pecado, el único que ha fallado, de los dos aquí soy yo. Aquí estoy para cuidarte, mamá, darte un altar de diamantes con ángeles que te canten y yo pidiéndote perdón. Aquí estoy como siempre para vos.